vida es sufrimiento si no estás extrañando cuando nada importaba. Prometiste que esto no pasaría. Necesito todo lo que tú me das. Estoy harto, sácame de tu mano.